Los refutadores de leyendas se han tomado el trabajo de desmentir cada hecho prodigioso que se les ha contado. Cuando estos sucesos se han producido ante sus ojos, han buscado explicación científica para ellos. A mí no me asustan las explicaciones científicas. Supongamos que un hombre vuela. Yo diré que es un milagro, y los refutadores empezarán a hablar de huesos huecos y de propulsiones anatómicas. Pero eso no cambia nada, el hombre vuela. Tal vez algún día sepamos cabalmente que el alma existe. Los racionalistas de Villa del Parque dirán que es algo relacionado con impulsos eléctricos y condensaciones de energías. Pero el alma seguirá así, muerta de risa. Alejandro Dolina, de Crónicas del Ángel Gris. Lo que es la ciencia.